Bueno, concejal, un momento importante se le entrega este reconocimiento a dos personas que han dado mucho, tanto en la parte cultural como en la parte deportiva. ¿Cuál le merece este reconocimiento? Bueno, es importante reconocer a las personas por su labor y su trayectoria y tanto aporte que han dado a la comuna, a tantas generaciones que han compartido, entrenado, han entregado todo este factor cultural como el Liceo Gárate y el deportivo con don René Araya. Es bastante importante para nosotros dar reconocimiento, reconocer a nuestra gente, reconocer digamos los valores y talentos locales. Así que muy contento por esto. Yo especialmente incentivé para que a Eliseo Gárate se le reconociera con este reconocimiento y Juluche, y Doris Navarro también con don René Araya, y el consejo lo acogió bastante bien, así que muy contento, orgulloso de nuestra gente, y estos son nuestros valores locales, hacerle un reconocimiento digamos en vida, que es muy importante.